otro día perfecto, se hizo carne. ¡Qué miedo! Y la carne te pide más. Nos engañas y pecamos, nos corrompes. Los viernes a las 10 p.m., otro día perfecto, un paradigma del hedonismo. Eso es algo que jamás te habían dicho, ¿cierto? Otro día perfecto, 20 años. ¿Cómo lo conseguiste? Los viernes a las 10 p.m. por En Tránsito. ¿Qué hiciste para convencerla de que el diablo, el mismísimo diablo, era bueno? Otro día perfecto, porque alguien... Tú perdonaste al diablo, ¿por qué no puedes perdonarme? Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todas, muy buenas noches para todos. Somos Otro Día Perfecto, programa número 13, perdón por el número, del 2019. ¿Qué clase de fiesta es esta? Bueno, es una fiesta muy divertida que recién está comenzando. Estamos brindando, estamos saludando a la monada y nos estamos acomodando. Sírvame bebida grande, fuerte y barata. Bueno, en este caso no es tan barata, ¿eh? Muy buenas noches, Arrancamos. Déjame en paz. Es inútil pedir que te quedes a dormir, ¿para qué insistir? Yo sé que vos preferís el aliento de un guarda de bondi grasiento o de mierda una vieja que te arranca la oreja con tal de sacarte el asiento. Es un hecho que todavía no apareció el tipo recio que dé con tu precio y te saque de la vía. Mejor me fumo un rocket como Sonic Rocket. Te doy el alto y te digo manos arriba, güey. ¿A dónde crees que ibas? Si aquí está la ley. Puedes ser el hombre nuclear si todavía no tenés celular. Como el manco de Lepanto, no soy un santo y sé que si me caigo no me levanto. Qué pavada extrañar tu frazada y tu careta de catcher desacomodada. Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿o qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿o qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Yo no soy mejor que Charlie Brown. Tengo algo peor que el síndrome de Down. Abanico una, dos, tres piñatas. Me poncho solo y de forma barata. Como el bueno de Stephen Hawking, sé que tengo mi vida arreglada. Y aunque él tiene ruedas, eso no le sirve para nada, ya que nunca la tiene parada. Estoy duro como una tabla, duro como un tipo que no habla, duro como pija de preso, eso es espeso. Sabes que no podés parar un tren con tus huesos. Te hace queso, es al pedo emigrar. Es igual, cualquier lugar. Parece fácil rimar palabras que terminan en ar. El más difícil mal que Landon, que después de Bonanza salió tan blando. Como si fuera un viejo pederasta, te caso por Detroit y te clavo en el asta hasta decir basta. Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿o qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿o qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? El pito, entendiste, Carlito, por tu propio bien, déjate en paz ese pito. ¿Qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza. a los tipos. Peyote Asesino. El disco es Terraja. De 1998. Mal de la cabeza. Estamos arrancando la edición número 13 de Otro Día Perfecto. Hacemos radio en vivo hasta las 12 de la noche. Búscanos en las redes como arroba ODP Radio. WhatsApp al 11-3215-1808. Otro Día Perfecto. Por En Tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. Hoy sí. Caramba, ahora sí. Hoy sí estoy en condiciones de brindar. Como Dios manda, ¿eh? Salud, ¿eh? Salud. Estamos haciendo radio en vivo, te decía, hasta las 12 de la noche. A través de FM en Tránsito en 93.9. Vamos a estar escuchando canciones, hablándote de libros y hablándote de algunas cuestiones que nos rodean, que nos pasan a diario, a las que estamos sometidos, el bombardeo al que estamos sometidos, además a través de los medios de comunicación toda la semana. Pero lo más importante, vamos a poner unas cuantas canciones y hablar de música, que es una cosa que nos encanta particularmente. Hoy vamos a estar hablando de, a mi entender, el Rolling Stone favorito de la gente. Me refiero a Ronnie Wood y una muy buena autobiografía llamada Memorias de un Rolling Stone, que vamos a estar desmenuzando en un ratito nada más. Mirá vos. Yo por mi parte vamos a hablar de tres cosas que sucedieron esta semana. El paro, que tuvo que ver como una medida de fuerza, paro nacional, que se sintió muchísimo en la calle, digamos, que parecía más un domingo que un miércoles. Pero estos pibes están aburridos, ¿no? Igual. Que además también tenía que ver en el marco de los 50 años del Cordobazo y demás cuestiones. Y después, por otro lado, al comienzo de la semana, el lunes, se hizo la convención radical. Y el jueves se hizo la convención del Frente Renovador. Otro éxito. Estamos hablando de un 0,3%, ¿no? Con medias buenas noticias para el gobierno y con tres cuartos de malas. Sí, depende de cómo se mire, nunca se sabe. Por supuesto. Así que, vamos a ver. Es como creerle a Massa es un poco border, ¿no? Si el día que proponga algo, veremos si le creemos. Además lo veo, como diría Dani Jiménez, ¿no? Es un poco jabonoso también, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí. Hablando con un referente del peronismo kirchnerista, me decía, fenómeno, perfecto, cuando tengamos que cerrar el acuerdo, hay que ir a buscarlo, lo agarras de la mano, lo acompañás, le decís siéntese, hagamos hacer el acuerdo y después hacer el acuerdo. Sí, eso va a ser recién en la segunda vuelta. ¿Quién sabe? No sabemos. Esperemos. Me parece que no. Además, un dato bastante particular, el pibe está coqueteando con quien pueda posicionarlo mejor, ¿no? No es que está haciendo un acto de servicio y de desprendimiento. Y no soy iluso. Digo, a esta altura de la vida, ningún político que juegue en primera hace actos de servicio o de desprendimiento. Creo yo, entiendo que, como dice el Turco Asís, ¿no?, la doctora la quieran presentar como la hacedora de un renunciamiento histórico, tampoco tanto, ¿no? Por eso mismo Massa no va a negociar nada y va a ir a una primera vuelta, porque tiene ahí la posibilidad de meter tal vez 10, 15 diputados, ponele. Cuando si va a una interna y después tiene que negociar con el ganador, va a meter 2 diputados. Entonces es ilógico. Vos decís que 10 diputados es más importante que una gobernación y que 3 miembros del gabinete. ¿Una gobernación de qué? ¿De la provincia de Buenos Aires? Gobernación, te dije. Sí, ya está el candidato, es Axel. No puede. ¿Axel no puede? No. ¿Por qué no puede? Es diputado por la ciudad de Buenos Aires. ¿Y ahora? Igual es precandidato. Sí, no, sí. Todavía. Lo que pasa es que es por la ciudad de Buenos Aires. Me parece que no le dan los años de residencia en la provincia para que sea ratificado como precandidato. ¿Vos decís que Massa puede ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en una boleta donde estén Alberto Fernández y Cristina como presidente y vice? Brindemos por nuestra ingenuidad. Difícil que el chancho chifle, ¿no? Yo digo que todas las posibilidades hoy están arriba de la mesa. Hablemos de cosas menos traumáticas, chicos, chiques. Ayer se cumplieron exactamente 10 años del último concierto de una banda de la que este caballero es fan, me atrevo a decir, sí, que sí. Son Los Piojos. Ayer se despedían, ayer no, ayer se cumplieron 10 años de la despedida de Los Piojos. Recuerdo una noche de sábado muy fría. Muy fría en la ciudad de Buenos Aires, un 30 de mayo de 2009. ¿Ustedes escucharon un rumor que anda circulando que habla de diciembre, de River, de Los Piojos y algo que pueda suceder uniendo esas tres cosas? Sí, sí, pero lo medio que lo desactivaron, ¿eh? Estaban, había un rumor, viste cómo son los rumores. Primero tendrían que limar asperezas. Limar asperezas. Segundo, bueno, cuentan que integraría la formación Pablo Guerra. Claro, un primer piojo que primer luego piojo. Fue reemplazado por Tabo Kupinski y fallecido, ¿no? Exactamente. Pero no, quedó muy claro eso. Todavía, por lo que puede ver, son rumores. Lo que sí, se publicó en Spotify toda la discografía de Los Piojos. Sí. No era todo el material lo que se podía encontrar. Ayer, de algún modo, rememorando esos 10 años de aquel concierto, ahora toda la discografía de Los Piojos, incluidos los dos DVD, el audio de los dos DVD, está disponible en Spotify. Sí. Otra cosa maravillosa es que yo tuve chance de verlo varias veces en vivo a un tipo que se llama John Frusciante. Lo vi siempre con los Red Hot Chili Peppers. Un tipo que tiene un mambo de contramano en la cabeza. Está loco de verdad. Llegó a los Peppers, se fue, volvió y ahora se volvió a ir. Tiene una carrera solista un tanto deforme. Vamos a estar repasando algunos momentos de esa carrera solista deforme. Hace 10 años, porque el número redondo nos gusta, solo por eso, se editaba un disco de U2 que se llama No Line on the Horizon. Quisimos repasarlo el viernes pasado, no tuvimos tiempo, hoy le vamos a hacer un tiempito. Y otro detalle interesante a un músico que seguimos bastante, que es Sky, está editando material nuevo. Los últimos tres viernes editó tres canciones, sueltitas ellas, hoy aparece una inclusive. Como corolario será la edición de un disco en formato físico. Sky en algunas entrevistas ya dejó traslucir que más allá de las plataformas electrónicas, él va a editar su disco en formato físico. Vamos a estar picoteando un poquito aquellas canciones de Sky que ya han salido a modo de adelanto. Hace tres semanas, el 17 de mayo salió una, el 24 de mayo salió otra y hoy están estrenando una más. Por otro lado, te recuerdo, Mateo. Sí. Vos que. Soy no, todo orejas. Bueno, a vos no te sirve porque no tenés teléfono. No. Es temporariamente. Es el que vamos a conversar, ¿no? Sí. Podés escucharnos a través de tu teléfono o tu tableta con una aplicación que se llama TuneIn. No estaría pudiendo. Si no, si estás en la zona de cobertura de la radio, ponés 93.9 en FM. Al viejo estilo. Al viejo estilo también nos escuchás. Y si no, entras a fmtránsito.org.ar y también nos podés escuchar a través de la página de la radio. ¿Está bien? Impecable. ¿Algo más que quieras saber? Que... No, estoy impaciente por escuchar el próximo tema. ¿Debemos algún chivo? No, Muro Bebidas, le mandamos un beso que hace que este programa sonaba así. Tengo que hacer todo por vos, ¿vos te das cuenta lo que es esto, no? Venimos con ganas de charlar hoy, ¿eh? Son las 11, boludo. Este pibe se llama John Hammond Jr. Disco del 2003 que se llama Ready for Love. That's Low Side of the Road. I'm on a black elevator going down. Little Joe from Kokomo, it rattles to the ground. The dice is laughing at the man that it throwed. You rolling over to the low side of the road. The moon is red and you're dancing real slow. 29 miles left to go. Chain monkeys help you with your load. You're rolling over to the low side of the road. I said Jezebel is naked with an axe. Prosecution tells you to relax. Your head feels flag is ready to explode. You rolling over. Said Jezebel is naked with an axe. The prosecution tells you to relax. Your head feels like it's ready to explode. You rolling over. You rolling over. The clapper has been ripped out of the bell. Flapper has been kicked right out of hell. When the horse whips the man that he rode, you rolling over to the low side of the road. A bone. She's so shy when she's talking on the phone. The ground rises up and starts to grow. You rolling over to the low side of the road. Otro día perfecto. No son tantos los artistas que trascienden el tiempo y la música con la misma integración. Estos pibes son un caso paradigmático de esa afirmación. Esta noche en ODP, solo porque el 10 es un número redondo, discos de hace 10 años. En 2009 salía a la cancha YouTube con No Line on the Horizon, su duodécimo disco de estudio. Hoy vamos a estar repasándolo brevemente con la única excusa que se editó hace 10 años. Seen a moon like this, can you see it too? Night is falling everywhere, rockets hit the fun fair. Satan loves a bomb scare, but it won't scare you. Hey, sexy boots. Get on your boots, yeah. You free me from the dark dream, candy floss, ice cream. All the kids are screaming, but the ghosts aren't real. Here's what we gotta be, love and community. Laughter is eternity. Apareció en febrero de 2009, sucede a How to Dismantle an Atomic Bomb de 2004 y precede a Songs of Innocence de 2014. En permanente búsqueda comenzaron a trabajar con Rick Rubin para este disco, pero la cosa no funcionó y las sesiones fueron descartadas. Decidieron volver al equipo de producción de toda la vida, Brian Eno, Daniel Lanois y Steve Lillywhite. Esta noche en EDP, discos de hace 10 años, No Line on the Horizon, es el 12º en la carrera de YouTube. Y lo estamos sobrevolando brevemente. Can I stand up to be the dictator of the heart? I can stand up for hope, faith, love. But while I'm getting over 70, stop helping God across the road like a little old lady. La formación la misma de siempre: Bono en voz y guitarra, D.H. en guitarras, teclados y coros, Adam Clayton en bajo y Larry Mullen Jr. en batería y percusión. No Line on the Horizon incluyó 12 canciones en su edición original y a partir de él se montó el U2 360 Tour. Según los entendidos, la gira de una banda de rock más imponente de la historia, con 2 años de duración y más de 110 conciertos alrededor del mundo, arrancando en Barcelona el 30 de junio de 2009. Pasando por Argentina en 2011 con 3 conciertos en el Estadio Único de La Plata y terminando en Montreal casi 2 años después de haberse iniciado. El 10 es un número redondo aplicado a un montón de cuestiones, ¿eh? En este caso lo usamos como excusa para repasar un disco que se editó hace 10 años, no exactamente hoy, pero en 2009, 10 años atrás. ¿Nos quedamos con esta? YouTube, desde No Line on the Horizon. Esta se llama Moment of Surrender. The stone was cultura, arte en movimiento. La agenda del fin de semana en Otro Día Perfecto. Hoy, No Disco y Proyecto Esencial en Santana Bar de Ramos Mejía. Mañana, Babasónicos en el Hipódromo de Palermo. Willy Crook and the Funky Torinos en la Usina del Arte. Pez en Uniclub. Mustafunk en Niceto Club, Palermo. Jueves, Hola Notes en el Luna Park. Otro día perfecto. Así lucía este miércoles la ciudad de Buenos Aires. El centro urbano tiene cerca de 3 millones de habitantes, pero el transporte público estaba paralizado. Es la quinta huelga nacional convocada por los principales sindicatos de Argentina. Centrales de trabajadores realizan un paro general de actividades. Lo hacen contra los ajustes y la política económica que implementa el gobierno neoliberal del presidente Mauricio Macri. Comenzó muy temprano, con más de 60 cortes en todo el país, particularmente en los accesos a la capital de Argentina, en donde hubo también represión en la zona sur por parte de efectivos de seguridad. La mayoría de los consultados, según este relevamiento, ha opinado que este paro se da por imposición de los sindicatos. Uh-huh. Primera opción, la más votada, imposición de los sindicatos. Quienes opinaron consideraron que la medida de fuerza convocada es justa. Segundo lugar, la medida es justa. Tercer lugar, es un llamado de atención para el gobierno. Y el gobierno sale a, bueno, desestimar esto con dos grandes argumentos. Uno es un paro político, lo que dijo Burri más temprano. Moyano está con Cristina, Baradel va a ser candidato a diputado por Cristina. Y este segundo argumento que dio recién el ministro Antesica. Se pierden 40.500 millones de pesos por el paro. Está parado millones de obreros en la Argentina contra el gobierno Macri, que está ejecutando los planes del Fondo Monetario que fracasan porque Argentina está hundida en la miseria social, en la inflación, en los tarifazos. Desde las organizaciones sociales claramente nos sumamos con un paro activo, con ollas populares a nivel nacional, en donde la idea es también visibilizar el crecimiento de la pobreza. Ni hablar el tema de la inflación en esta Argentina. Otro día perfecto. Deja gobernar, Facu. Para los ruedistas. Una cuenta básica que se encargó de echar el propio gobierno y que personas como Johnny Viale, digamos, se encargaron de desperdigar también. Cada paro cuestan algo así como 40.000 millones. No, el país pierde 40.000 millones. Pero la pregunta es, primero, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿cómo hicieron la cuenta? Más allá de eso, digo, es una parte. Ahora, también la otra parte es que si los trabajadores generan todo eso, ¿cómo puede ser que no lleguen a fin de mes con lo que ganan? Es porque algo está mal. Sin mencionar de cuánto perdimos cuando se organizó el G20, ¿no? Más allá de que hubo un día que fue un feriado nacional inducido prácticamente en la capital federal, más todo el dinero que costó armar el operativo de seguridad que se armó, más los alojamientos de las delegaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuánto costó el G20? Que por lo que estoy viendo, no nos redundó en beneficio alguno hasta ahora, ¿no? ¿O sí? No le vendimos ni limones a Donald Trump. Ojo, Después, por otro lado, siguiendo esta misma línea de análisis, el gobierno y Patricia Bullrich se mostraba enojada por el paro, me tienen harta los paros. Digo, una de las mejores ideas que tuvo el Ejecutivo Nacional fue decir, no van a permitir que corten el puente Pueyrredón. Para eso lo vamos a cortar nosotros. Digo, como para tener en claro en manos, bueno, de quién estamos. Bueno, ¿no? Está bien porque las organizaciones ni se tienen que calentar, boludo. Mandan a 10 con dos banderas y lo corta la gendarmería. Me parece, digamos, como un signo de estos tiempos, ¿no? En donde el paro se sintió realmente muy, pero muy fuerte. Que me parece que he escuchado también muchas opiniones del oficialismo decir, bueno, le hacen tantos paros a Macri porque realmente no es un gobierno peronista. Hello. A ver, paros, verdaderamente muchos paros, tuvo Alfonsín, ¿no? Me parece que la Confederación General de los Trabajadores ha sido muy condescendiente y le ha permitido a este gobierno llegar hasta esta instancia sin tener una convulsión mucho mayor con el sector de los trabajadores, teniendo en cuenta la cantidad de despidos, la cantidad de cesanteados a lo largo de todo el país y que semana tras semana se siguen produciendo. Bueno, ¿cómo era tu nombre? No alcanza, Juan Carlos, para todos. Hay 20 millones que se van a caer. Es una pena. Digo, el derrame no alcanza para todos. No hay derrame. Me parece que eso, poniéndolo en contexto, hace que un paro nacional a este gobierno no sea desestabilizador. Simplemente una llamada de atención y... desde el punto de vista también de la CGT, porque no le quedaba otra salida por la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido este año. Dicho sea de paso, también el paro tenía como contexto el aniversario número 50 de lo que fue el Cordobazo. Miremos las distancias que había en lo que pasaba hace 50 años con la clase trabajadora y lo que sucede hoy, que está en manos de esta CGT. Pero además, el decir es un paro político. Sí, ¿es una connotación claro. negativa? Sí, claro. Sí, es ¿qué esperabas paro, que es fuera? Claro. Es un paro político. Lo mismo, deportivo. Lo mismo que hace un par de semanas cuando hablábamos aquí de la decisión que tomó Cristina Fernández de ser segunda en la fórmula presidencial, que decían, bueno, fue una decisión política. No me jodas. Así están las cosas, viejo. No estamos pudiendo ponernos de acuerdo. Por suerte, muchos dicen en las redes sociales y demás que ya se van. Pero no hay que confiarse tanto, ¿eh? No hay que confiarse tanto porque yo me acuerdo que en 2015, en la última parte del año, todos decían, no, ¿qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? Croqui. Ahora Pearl Jam, desde TEM, su disco debut de 1991. Para ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Esta se llama Why Go. Recién estamos comenzando. Año 2015 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%. Quiero recalcar también que ahora vamos a trabajar con un número específico y ya no con rangos como veníamos trabajando, es decir, que ahora el número es 15% para el 2018, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. Otro día perfecto. El extraño mundo de la radio choca con una oscura noche de viernes. Y entonces, pasan cosas así. Estamos arrancando la edición número 7 de Otro Día Perfecto, es Viernes Santo. Por supuesto, este programa tiene a sus Toxic Twins en la figura de Mateo Crespo y Sergio Freitas. Buenas noches. Salud. Estamos comunicados con Juani Rodríguez, cantante de Andando Descalzo. Mira, de hecho yo ya no ensayo más. Ok. Son los ensayos de mañana, lo del martes con los vientos y... Digo, porque los vientos son insoportables y suenan muy alto. Tengamos cuidado que cuando el río está revuelto, muchas personas como los expert y como un montón de siniestros personajes también tiran su red para tratar de comer en medio de todo ese quilombo. El payaso ese del peluquín, Milei. Igual estamos a medio metro de colgar la bandera Moreno, Volvete, perdonamos, ¿no? Mostremos entonces, mostremos a lo Moreno, a lo de Lía, mostremos a Eve, mostremos todo, mostremos a Vudú, mostremos al Papa que le manda Rosario a Vudú, la puta madre, el Papa, viejo, hombre grande, Dios lo tenga en la gloria. Semana Santa, no se murió. Le manda un rosario a Vudú, eso es piantabotismo, eso se llama piantabotismo. Porque si uno dice, nosotros somos así y voten no así, a la mierda todo, y no funciona, por eso se perdió en 2015, entre muchas otras cosas, ¿no? Me haces enojar, boludo. Tranquilo, Ricardo, te calmás. Viernes, 10 pm. Otro día perfecto. Por un tránsito. Porque alguien tenía que hacerlo. Sometimes I don't think I'm really around you at all. National, una banda extraña, por cierto, ¿eh? Apareció el 17 de mayo pasado. Se llama I'm Easy to Find. Esta era The Pool of You. Tiene asuntos pendientes, de eso no cabe duda. ¿Tú crees? Es obvio que sufrió mucho, pero es astuto. ¿Y si es cierto lo de los 13 sacerdotes? Sí, pero tenemos que tener cuidado con este sujeto. Investiga su historia y entrevista a otros sobrevivientes de su grupo. Okay. Buscaré a este ex sacerdote, Saip. Bien, pero sigue con Garipidian, que es más importante. Oh, Garipidian, insoportable. Tú también eres insoportable. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños. Obviamente estos son los Rolling Stones. Una bonita canción, ¿eh? Un disco que me encantaba a principios de los 80. Se llamaba Emotional Rescue, el disco. Pero se trata de Ron Good la cuestión, ¿verdad? Gracias a la generosidad de mi amigo Sergio Freites, tengo en mis manos Memoria de un Rolling Stone, buena biografía editada por Global Rhythm con tapa dura y material fotográfico considerado como aceptable, pero más allá de eso no es el fuerte de esta autobiografía, sino que las historias contadas en primera persona por el mismísimo Ron Good desde su infancia, que a contramano de gran mayoría de las historias de nuestros ídolos de rock de los 60 que venían de familias destruidas por la posguerra y rodeadas de tragedias, no es el caso del bueno de Ronnie, que allá por mediados de los 50, a principios de los 60, se crió en una generación que por primera vez pisaba tierra firme, ya que sus antepasados eran considerados como gitanos acuáticos, gente que vivía en barcazas y en barcos surcando los ríos del Reino Unido, y sus padres fueron los primeros que lograron tener una casa en tierra firme. Los Stones incorporan a un músico con bastante trayectoria cuando se va a Mick Taylor, ¿no? El tipo ya venía de tocar en los Faces, en el Jeff Beck Group. Tenía un background importantísimo, te diría. Ya tenía un background, podríamos decir, desde su primera tierna infancia. No sé si era una primera figura, pero pegaron el palo. En sus primeros años de vida, Ron Good se crió en un ambiente de una familia muy numerosa, de gitanos, muy amorosos y muy, pero muy fiesteros. A su hijo le encantaba la joda y todas las noches invitaba a sus 9, 10, 11, 12 secuaces a pasarla tocando el piano, cantando y bebiendo en su casa. No sé por qué me hace acordar a vos. Y cuando su viejo no estaba de joda, sus hermanos le mostraban el camino, ya que algunos de ellos tocaron inclusive en la Blues Incorporated, una de las primeras bandas de blues blanco británico, con gente como Alexis Corner o el mismísimo Charlie Watts. Y ese es el entorno en el cual se crió Ronnie Wood, entre un viejo gitano al cual le encantaba la joda y dos hermanos que estaban... dos hermanos mayores que estaban en la avanzada, en la crema del blues británico a principios de los 60. Ron Good fue bajista del Jeff Beck Group, donde cantaba Rod Stewart, y después fue guitarrista de los Faces, donde también cantaba Rod Stewart. En este libro, Memorias de un Rolling Stone, vas a enterarte de forma muy vívida y contada en primera persona toda esa transición que vos recién decías, Ricardo, desde su primera banda, los Thunderbirds, hasta el Jeff Beck Group, hasta su paso por primero los Small Faces, luego los Faces, y luego, obviamente, su vida y su paso, su carrera en los Rolling Stones, ni más ni menos. Pero podríamos decir que más allá de su carisma desfachatado y su talento innato, no solamente para la guitarra, sino también para la pintura, el tipo se considera primero pintor antes que guitarrista, ya que de hecho esta rama del arte surge antes que la música. El pibe era un pintor consagrado a los 11 años, que ya lo conocía muchísima gente dentro del rubro del arte. Y es el guitarrista de los Stones que más tiempo estuvo en la banda, más allá de Keith Richards, obviamente, ¿no? Cuando murió Brian Johnson, ingresó Mick Taylor, y pasado los mediados de los 70, no me acuerdo si el año es 76, 77, por ahí más o menos, Mick Taylor se va de la banda, o lo van, ingresa Ron Good y arranca en Black and Blue, el primer disco en el que él debuta como guitarrista de los Stones, es Black and Blue, y de ahí en adelante. Según Ronnie Wood, Mick Taylor se va, y lo cuenta en primera persona porque él estaba sentado al lado entre Mick Jagger y Mick Taylor, cuando Taylor se levanta y le dice, estoy fuera de la banda. Esta es la canción de que abre Black and Blue, que se llama Hot Stuff. De hecho, en un momento pensaban que era una joda, porque era prácticamente un latiguillo de la época. I'm out of the band. Todo el mundo renunciaba continuamente a las bandas. Shot, el famoso shot. El famoso shot. Y todos, claro, pensaban que Mick Taylor lo decía en joda. Pero no, sentado entre Mick Jagger y Mick Taylor estaba Ronnie Wood, y cuando Mick Taylor renuncia, Mick Jagger lo mira y le dice: ¿vos estás ocupado? ¿Nos podés dar una mano? Y el chabón le responde: mirá, estoy con los Faces, no los quiero dejar colgados, déjame resolver algunas cuestiones. Estoy con los Faces con Rod Stewart, pero déjame ver. Déjame resolver, dejar algunas cuestiones más o menos cerradas y ningún problema. Así como si yo te invitara ahora a cenar a ¿cómo se llama la pizzería donde vamos siempre? No, donde íbamos siempre. Bueno, como si yo te invitara a cenar ahora a Dure. Igual sería muy difícil, Mateo, porque si hay un hombre que tiene pantalones sin bolsillos, sos vos. Bueno, pero sigamos hablando de música. Con esa facilidad, Mick Jagger lo invita a Ronnie Wood a subirse a los Rolling Stones y a partir de ahí vivir una hermosa nube de pedo en primera clase como la que lleva Ronnie Wood desde hace casi 30 años. Además, el tipo tiene una carrera... 40 años. O 40. De 1977 hasta ahora, más de 40 años. Más de 40. Además, el tipo tiene una carrera solista muy, pero muy interesante. Y es uno de los que le aporta esa dosis jamaicana al repertorio de los Rolling Stones. Creo que es el Stone, que tiene su carrera solista más interesante. Vamos a escuchar la más interesante de un tema de su carrera solista, justamente dando cuenta de su influencia muy, pero muy jamaiquina, con este reggae llamado Sweetness My Weakness. La canción es que está incluida en su último disco de estudio, yeah, que ya tiene algunos años. Everybody, sweetness my weakness. Sweetness my weakness. Sweetness my weakness. You knock me off my feet, something that I must do. Turn you to sugar too, me body over me. I wear you proudly, I was suffering. That much was true, I was in agony. Till I tasted you, sweetness my weakness. Nos ocupamos de meter las narices en la parte solista de los Rolling Stones, y así que seguramente en algunos programas más nos vamos a dar el gusto de aggiornar eso, incorporando el material solista que han ido metiendo los pibes a lo largo de estos años que han pasado, para mostrar sobre todo que es una banda que es bastante prolífica también a nivel solista, cuando los tipos no están como The Rolling Stones. Memorias de un Rolling Stone, editada por Global Rhythm en Argentina, una gran autobiografía contada en primera persona de manera muy, pero muy vívida, muy cargada de anécdotas, muy prolija en cuanto a lo cronológico, con material fotográfico que podríamos calificar como aceptable. Para todos aquellos fanáticos de los Rolling Stones, es material indispensable. Para curiosos de las biografías de rock en general, está más que bien, porque la traducción es aceptable y te vas a enterar de mucha data, de mucha comidilla y de mucho entretelón minucioso, sobre todo de lo que fue esa gesta de las primeras bandas de rock y blues inglés a principios de los 60, y de un tipo que estuvo ahí en el lugar correcto, en el momento correcto, justo cuando Mick Taylor decide dar el portazo, y ahí estaba el narigueta con el hopo y dijo: ojo, yo con la Strato me prendo. Y a partir de ahí pasó a vivir el mundo desde el foco de un Rolling Stone. Y de paso les recomiendo un documental que está disponible en Netflix, del cual ya hablamos, que muestra una actualidad bastante reciente de los Stones, y se llama Olé, Olé, Olé, que da cuenta de una de sus últimas giras por Sudamérica, donde te vas a encontrar al mismísimo Ronnie Wood despuntando el vicio de la pintura con un artista en la favela brasileira. Entre otros vicios que despunta, ¿no? Entre otros vicios, lo vas a ver a Mick Jagger tocando los tambores en el barrio sur de Montevideo con Rubén Rada. Y como ejemplo cultural de la Argentina, vas a encontrarte a los Rolingas como nuestro aporte al mundo del rock, casi como un caso único a nivel mundial, ¿no? Gran aporte, por cierto. Es como el dulce de leche y la broma, el Rolinga. Y esta película, es olé, olé, ¿no? Olé, olé, olé, tiene como punto final el show que dieron los Stones en Cuba, en el final de esa gira, un show único, histórico, y también les recomiendo Cuba Stone, un muy buen libro disponible en las librerías argentinas, donde según tres testimonios, tres ópticas distintas, te vas a enterar de lo que fue ese show histórico gratuito de los Stones en La Habana. Show que está editado. Sí, sí, claro. Está editado, lo encuentran en Spotify, digamos, al show está editado oficialmente. Vamos a cerrar esta bonita columna musical con un tema llamado Hey Negrita, un grato descubrimiento tardío que hice de los Stones en su vasta discografía. Que también está incluido en Black and Blue, el primer disco de los Stones con Ron Good. The Rolling Stones sonando de pie a las 11 de la noche, esto es Hey Negrita. Cuenta, Benjamín. El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, como siempre decimos, niños a dormir. Niños y niñas, ¿eh? Por supuesto, son las 11 de la noche. Estamos transitando la primer mitad del programa número 13... Perdón por el número, del programa número 13, no pasa nada, ¿no? Con 13 de otro día perfecto. El programa número 13, viejo, va por la mitad. No me funcionan las neuronas, tengo sueño y estoy en pedo, tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez, no tengo plata ni para el bondi. Pero tengo una tuca. Una tuca. Ah, una tuca en mis bermudas. Una tuca. Ah, una tuca en mis bermudas. Mateo Crespo, Facundo Acuña, Sergio Freites, Bruno Olbeco. Mi nombre es Ricardo Durán. Somos los que hacemos ODP hasta medianoche, ¿eh? Arroba de Per Radio en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify, donde semana a semana podés encontrar las listas de canciones que ponemos. Este programa tiene, y la radio en su conjunto, un WhatsApp que es el 11-3215-1808. Todavía nos queda alguna que otra cosita por ahí para mostrarte, ¿eh? Nuestro amor es una tuca en mis bermudas, una tuca. Nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Lo que todo el mundo se pregunta es qué vas a hacer la hora que viene, ¿no? La respuesta a eso es que Dave Grohl pasó de ser el baterista de Nirvana al cantante de Foo Fighters, con éxito a nivel internacional en ambos de sus papeles principales. Y además de eso, el tipo está a cargo de una serie muy, pero muy buena, de la cual ya hablamos, pero vamos a actualizar Sonic Highways, donde los Foo Fighters y Dave Grohl repasan un mapa casi genealógico de la cultura musical norteamericana. Sí, Bruce, ¿estamos seguros que eso va a pasar? No. ¿No va a pasar? La verdad que no. Okay, puede que perfecto. No. Pero somos grandes vendehumos, así que... Perfecto. Vamos a charlar también un poco de la cumbre, de la convención, en realidad, radical, que se tenía realizó... Tenía ganas de hacer un gol, boludo, y me arrepentí, mirá. Que realizó el lunes. Y después, por otro lado, vamos a hablar también de la cumbre del Frente Renovador que tuvo lugar ayer y que dejaron definiciones, por supuesto, en este panorama electoral. Todo el mundo sabe, casi todo el mundo sabe, del micromundo de FM en Tránsito. Los lunes a las 19, Facundo... Nunca me acuerdo tu segundo nombre. Facundo. Robledo. No, Juan vez, Facundo. No. Juan Facundo. Ah, ok. Siempre la misma boludez, digo. Juan Facundo Acuña, ahora sí, ¿eh? JFA. JFA, todos los lunes a las 7 de la tarde, hace apostillas en vivo en FM en Tránsito, nada más y nada menos que un programa de entrevistas. Sí, eso, simplemente eso. El lunes pasado nos estuvo visitando Daniel Menéndez, uno de los referentes nacionales de la Fuerza Somos, que para que tener alguna referencia más es la que encabeza Victoria Donda. Y una de las cuestiones sobre las que estuvimos charlando tuvo que ver con cómo se prepara y cómo la trata María Eugenia Vidal esta coyuntura, ¿no? Teniendo en cuenta que pasa lo que pasa en San Miguel del Monte. Vecina de la radio, María, sí. Eugenia también, aunque ahora está vive en la base, pero bueno. Teniendo en cuenta que lo que hablábamos la semana pasada de San Miguel del Monte, situaciones de docentes, por ejemplo, del año pasado, que parece salir indemne de todo, y esto es lo que nos decía Daniel Menéndez. El vínculo, sin duda, de Vidal con Macri hace que también sea responsable de acompañar este proyecto político. Vidal tiene algún valor que lo puede reconocer algún sector de la sociedad que ya no lo reconoce en Macri, pero lo que no implica un deterioro enorme. Yo creo que la caída es pareja. Lo que pasa es que Macri tenía 40 y ahora está en 20, y Vidal capaz tenía 50 y ahora está arañando los 30. Estos son los Stray Cats. ¿Te acuerdas de Brian Setzer, Lee Rocker y Slim Jim Phantom? Volvieron después de muchos años con un nuevo disco. Esto es I Attract Trouble. Hey, you're the type the cops love to stop and frisk. Your necklace says enter at your own risk. You look like you broke out of cell block A. And one night with you I might be headed that way. Trouble, I'm easy to find. I attract trouble, and you're that kind. I attract trouble on a Saturday night. I attract trouble, and you're the kind of trouble I like. Trouble I like. You're the kind of trouble I like. You dropped dead at school. Apocalípticos, iconoclastas o cinco boludos. ¿Dónde dejé la palopa? Yo la busco, no la estas y solo estas dudas tendrán respuesta los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Vamos a disfrutar la falopa de mamá. Otro día perfecto. Una nueva gota de ignorancia en el gran océano de la sabiduría. Otro día perfecto. Come on, baby, light my fire. Porque alguien tenía que hacerlo. Inexorablemente en algunos días aparecerá el nuevo disco de Sky. Eso quería decirles. Desde hace algunas semanas, viernes a viernes, se van publicando canciones en las plataformas digitales. Nos metemos en eso. El primer adelanto apareció el viernes 17 de mayo, hace un par de semanas ya, y es esta que suena. Se llama El sueño de la calle Nueva York. Feroces chimeneas de la fábrica, exhalando el humo gris de madrugada. Las casitas con sus rojas lucecitas, las promesas de la calle Nueva York. Lo que se sabe hasta ahora es que el disco nuevo de Sky tendrá 10 canciones que se irán estrenando viernes a viernes. Esta es la segunda. En una entrevista reciente, Sky contó que a pesar de lo global que se ha vuelto la música y la forma de editarla, seguirá publicando sus discos en formato físico. El Ojo Testigo apareció el pasado viernes 24. En el ojo blanco de un caballo tuerto camina una mosca frotando sus manos. El nuevo disco de Sky, que se viene en algunas semanas, ya cuenta con 3 adelantos. El sueño de la calle Nueva York apareció el 17 de mayo pasado. Este que se llama El ojo testigo apareció el 24 de mayo pasado. Y esta que va a empezar a sonar apareció exactamente hoy. Hoy se estrena lo nuevo de Sky. Se llama Late. Late, el corazón del fuego. Late, late, late con el trueno. Late el corazón del cielo. Late con el hombre, late con el miedo. Late el corazón del tierra, late el corazón. corazón del cielo. Late el corazón de la tierra. Anoche escuché truenos. Pensé que era el estómago de Lucifer gruñendo. Tú serías la única alma que él vendría en persona a recoger. Eso me han dicho. Bueno, estoy seguro de que no viniste aquí buscando un hombro compasivo donde llorar. Un demonio acaba de atacarme en plena calle en Figueroa. No le gustas, John. ¿Cuántos demonios has deportado al infierno? No era un híbrido enojado, era un demonio en pleno aquí en nuestro plano. Es claro que no tengo que recordarte que eso es imposible. Y ayer vi a un soldado demonio tratando de salir rasgando a una chiquilla. John, los demonios se quedan en el Hades, los ángeles en el paraíso. El gran entendimiento de las superpotencias originales. Otro día perfecto. Casi las 11:30 de la noche, bajamos un par de cambios. María Faithful, desde un disco de 1967, mira si ha pasado el tiempo. As it may, I can only say I am young. I am but a young gun, working my way through the farming. Coffee on, milk on, a sad life of on my stockings are wilting away in the mist. The book I am reading is one man's opinion of me. My skin is so white, I'd like maybe to go to bed. Closing my en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. El 30 de mayo de 2009 se producía un evento único en el Estadio River. Ayer se cumplían exactamente 10 años del último show de estos pibes. No soy bueno, no soy dado para los discursos, entonces lo que tengo que decir se lo voy a decir acompañando todo lo que se siente en este momento de parte de la banda y mía. Muchísimas gracias a todos por todo. Esto es material inédito, ¿eh? Esa noche de sábado, 30 de mayo de 2009, con algo de lluvia y bastante frío, se terminaba la historia de una de las bandas más convocantes de la escena del rock argentino. Hace 10 años, el último concierto de Los Piojos. Largo viaje al desierto cruel, tus ojos verdes, oasis para mi ser. De la ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad, pero mi suerte es negra. Mis dientes van a estallar. Yeah. Este gobierno se encargó de profundizar una grieta de la desunión nacional. Y no vamos a hablar de la economía, no vamos a hablar de las tarifas, no vamos a hablar de la errática política internacional, no vamos a hablar de todos los males que lamentablemente que nosotros esperábamos que le fuera bien a Macri, porque en el triunfo de Macri estaba el triunfo del país. Vamos a seguir en Cambiemos, por supuesto. Si no hubiera por radicalismo en 2015, una de esas no ganábamos. Yo ni siquiera estoy en Cambiemos. Yo soy radical, pero ni siquiera estoy en Cambiemos. Que dejen de extorsionarnos con que cada crítica por las tarifas del radicalismo aumenta el riesgo país y se va el dólar al piso. Que dejen de extorsionarnos con que no podemos hablar en público sobre las diferencias que tenemos. Yo no tengo la menor duda de que Sergio nos va a llevar al camino que corresponde que estemos. No tengo la menor duda tampoco que quienes estamos en este lugar, porque no vemos la película, no vemos la foto, vemos la película de la política. ¿Cómo no voy a creer en un dirigente político que no tiene las manos atadas, que no tiene la boca comprometida? Soy consciente de la necesidad de trabajar para ampliar esta coalición opositora y así poner en marcha la esperanza de millones de argentinos. Las fórmulas no son solo nombres. El secreto es construir una coalición opositora amplia, plural y federal. Vamos a terminar con este gobierno de pocos y para pocos. Otro día perfecto. Bueno, de pocos y para pocos, en eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Que ¿quieren este, arrancamos por Frente Renovador o por Radicales? Un saludo a la querida Graciela Camaño, espero que no me pegue un bife. Un saludo a Graciela Camaño, que es la esposa del señor Barrio Nuevo. Exacto. Que confesó en un programa de la medianoche, Animales Sueltos, que tuvo no sé cuántos días o semanas, sí, encerrado el Ascar para que declarara contra la expresidenta. Cuando lo contó, se cagaron todos risas. Feynman, Carnota, ¿cómo se llama este? Fantino. Fantino, que parece que sabe un montón de todo y en realidad no sabe un carajo de nada. Todos se cagaron de risa. Digo, la señora tiene su propio criterio. No estoy diciendo que sea la esposa de, pero digamos todo, ¿no? Es la esposa del armador de Lavagna, de Chancleta Lavagna, ¿no? El principal armador político de esta fallida postulación presidencial de Lavagna. Sí. Sí. La verdad que sí. A ver, arrancamos por Radicales. Si vemos un poco cómo fue la dinámica de la convención de Radicales, la verdad es que escuchamos a un Cornejo que quedó como un lavaje de mano, es decir, nosotros no somos gobierno, nosotros criticamos y somos un acompañamiento crítico de todo esto y demás, y vamos a ir a negociar con Macri desde un punto de vista de que tiene que ampliar las bases de la alianza, sí, Cambiemos. Son muy críticos, si hay algo que son los radicales es muy crítico. Lo cierto es que Marcos Peña dijo, peronismo, ¿qué? No. Cambiemos no es peronismo, es otra cosa, es superador de eso y se posiciona como la opción al populismo. Entonces, peronismo no. Dicho sea de paso, los radicales plantearon, bueno, entonces vamos a presentarle una interna presidencial. A lo que la mesa chica también ya había adelantado que, no, al presidente no se le puede hacer una interna. No, ya tiran versiones descabelladas, ya tiran Macri Monzó. Tiran, a ver, cualquier cosa. En el medio de las versiones esta semana sobre quién acompañaría a Mauricio Macri en la fórmula fue Monzó, Waldo Wolf, Urtubey. El testigo. Wolf. Yo fui testigo. Urtubey. Y así siguen, ¿no? Pero hay Waldo Wolf. Sí, sí, sí. En la casa de Waldo Wolf, ya esto ya lo dije. En la casa de Waldo Wolf tirás una banana y no llega al piso, boludo. No. de tan gorila que son. ¿Urtubey no es peronista, perdón? Sí, sí, bueno, de una vertiente, bueno, del peronismo. Viste que el peronismo es un paraguas amplio, ¿no? Se dobla pero no se rompe. Inmediatamente, mientras todo... A ver, digo, no vamos a descubrir que la derecha del peronismo existe desde hace 10 minutos, ¿no? Inmediatamente, mientras estaba discutiendo todo esto, se preparaba también lo que fue la cumbre del Frente Renovador, que pareció abrirle la puerta a Sergio Massa para un acuerdo con el sector peronismo, así, ¿no? Por llamarlo de algún modo, que tiene que ver con negociar con el kirchnerismo, lisa y llanamente. Es cuando le pregunto a él, me dice que no le molesta, boludo, y vos me decís que le molesta. Estamos dirimiendo una interna al aire, Radio Verdad. Vamos, digamos, hablemos acá, son quitado. Eso es lo que quería decir. Desde el control de Autoridad Perfecto, nos dicen enfáticamente que no lo interrumpamos. Y cuando hablamos con Facundo fuera del aire, dice, no, a mí me interesa que opine, que me interrumpa. Boludo, así no, me están cagando la carrera, boludo, así no puedo. Interrumpir una vez más. Así no, ahora no interrumpo nada. Lo que queda claro es que incluso por ahí con quien se pensaba que iba a ser una opositora más férrea a un acuerdo con el kirchnerismo, que era Graciela Camaño, de quien estábamos hablando recién, le abrió la puerta a Sergio Massa para esa negociación. Y me parece que una de las cosas que hace siempre bien el peronismo, siempre bien, es construir una épica de la adversidad y construir un relato propio de... Tenemos que sacar adelante todo esto y tenemos que reconstruir una Argentina. Eso me gustó, pero te redoblo la apuesta. A lo mejor te dejo en offside. A ver. Recién me decías una cosa que hace siempre bien el peronismo. Sí. Contame de una cosa que hace siempre mal el peronismo. Sus internas sin fin. Sus internas sin fin. Y si, digo, como para poner dos ejemplos. Cambiemos hasta 2017... fue muy pulcro en solucionar su propia interna. El peronismo, históricamente, después de la muerte del general, fue una interna abierta constantemente. Constantemente. Siempre con una interna que trasciende a los medios de comunicación, trasciende incluso a su propia estructura política. Tanto es así que todo el tiempo pareciera que se está rompiendo. No se están peleando, se están reproduciendo. Decían algunos, claro. Bueno, me parece que esas son de las cosas que hace siempre mal. Ahora, cuando tiene que construir su propia épica de tenemos que salir, tenemos que alinearnos, tenemos que construir una nueva mayoría, como lo que acaba de decir Sergio Massa, me parece que ahí lo que siempre le calza ese traje muy bien al peronismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, faltan 3 semanas para que se conozcan las precandidaturas y las opciones están arriba de la mesa. Lo hablábamos un poco al comienzo del programa. Que ir una paso, que la provincia de Buenos Aires, que la construcción en común de las candidaturas a diputados y todo eso seguramente lo sabremos en los próximos días. Useless writing on the wall, a voice in the hall echoes, I can't get enough. Teenage dreams lost in the mall, and all I recall is I could not get enough. Dug myself up from the dirt, I will make it hurt, cause I just can't get enough. Frame my fears to make it worse, I made up some words, still I could not get enough. Enough. Tender. feelings turn to gold. It never gets old, and I just can't get enough. No get enough. Fever. Claro. ¿Cómo estás? Che, qué lindo que nos juntábamos. Sí, muy bueno, ¿no? Che, con Daro nos vamos a pedir una entraña. Joya. ¿Vos qué te vas a pedir? Un choripán. ¿Un choripán? Sí. ¿Vos viniste acá por el choripán? Sí, dicen que es bastante bueno acá. Escuchaste lo que dijo Darío, ¿no? Vino por el choripán. La verdad no puedo creer. Bueno, chicos, es una parrilla. Pero vos te cagás en la democracia, ¿no? Te importan tres carajos, los valores, la república, la libertad. No. Pará, escúchame. Está todo bien con la democracia, con la libertad, con todo. Lo único que quiero... Escúchame, Guille, ¿a vos qué te importa más? ¿La democracia o comerte un choripán? Decime la verdad. Jugátela, Guillermo. Jugátela. Vos, mira, te voy a ser honesto, ¿sí? Son las 3 de la tarde, no almorcé en este momento. Sí, estoy pensando más en un choripán que en la democracia. ¿Eh? ¿Quién te trajo a vos acá? No, vine en colectivo. Ah, te trajeron en colectivo. Es una forma de decirlo, supongo. Indignante. No salimos más. Con la plata de nuestros impuestos. Ok, chicos, me parece que están mezclando un poquitito las cosas. ¿Sabes cómo llegamos nosotros acá? Nos autoconvocamos por el grupo de WhatsApp. Sí, sí, ya sé, yo estoy en el mismo grupo. Va, sí me enteré, así arreglamos la salida. ¿Y eso qué es? Say no more. Dijimos nada de banderías políticas. Era la consigna, nada de banderías políticas. Ok, chicos, ¿qué les parece si relajamos un poco? Sí, bajamos un poco los ánimos, ¿eh? Pido unas birras bien frías. No. Frías no. Ni frías ni calientes. Todos los extremos son malos. ¿Querés una birra? Fanático. Disculpa, ¿no me traes dos birras tibias? Dale. Pero, ¿qué fue eso? ¿El gesto ese? No, ¿qué gesto? ¿Recién decís? Tu gestito con los dedos. Dos birras. Ahí lo tenés. Vos sos un hijo de puta. ¿Qué? Viniste acá a polarizar, ¿eh? El grupo, ensanchar la grieta. No estoy ensanchando ninguna grieta. Quiero venir a una parrilla y comerme un choripán. ¿Por qué no vas a laburar? ¡Vengo de trabajar! Agarrá la pala, vago. Voy al carajo. ¿Eh? ¿Sí? Voy al carajo. Golpista. Ah, mirá. Andá con Eve de Robafini. Mirá. Mirá. Qué horrible. ¿Sí? ¿Alguien está pagando eso, no? ¿Eh? ¿Alguien paga eso? Mira. ¡Qué popular! ¡Andá! ¡Tolerante! ¡Se cae el país! ¡Se echó y lo pagamos entre todos! ¡Se cae en Plaza de Mayo! ¡Ahora ¿eh? Campo! ¡Nada! ¡Muerto de hambre! Nada, con videla no comía, choripán, así, ¿eh? ¡Golpista! ¡Enfermos de mierda! ¡Guille! ¡Che! ¡Ey! Escúchame, ¿no nos dejás algo de guita? Estamos dos sin laburo. Anda. Forro, intolerante, da. Intolerante, cerrado. ¿Quién opina como él es un amigo? Qué tipo loco, qué tipo raro. Argentina. Vamos, Messi. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños. Faltan poquitos minutos para medianoche. Como siempre, un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. El tipo se llama Joe Hicks. Un reggae un tanto arrastrado, ¿eh? Esta es Come On Home. Baby, come on home. So long I've been alone. I've tried to do my best, giving you happiness. Kissing another man could be a change of plan. And then you close your eyes, that came to me with great surprise. So if you love me true, all you have to do is come on home. Come on home. If it's a change of plan, I'll try to understand. If it's a change of plan, I'll try to understand. Don't let me cross your mind if I must stay behind. Don't let me cross your mind if I must stay behind. Oh, but if you love me true, all you got to do is come on home. Baby, come on home. Que Hitler sobrevivió porque solito lo hizo todo, no mi amor, porque dentro de los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. No sé si tú sabes la historia, los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente, porque si no, eran los más crueles, y esto mismo está pasando en Venezuela. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, nos empezamos a ir. Niños a la cama. Niñas. Y hasta ahora, niñas deberían estar durmiendo, ¿eh? Queremos agradecerles a todos por haber llegado hasta esta hora. Falta un minuto para las 12 de la noche. Impecable. Queremos recordarles que somos arroba de Perradio en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify, donde viernes a viernes publicamos las listas de canciones que se escuchan en el programa para que, bueno, las puedan pispear si se muestran interesados. También pueden buscar en Spotify Los Cuatro Grandes, que es el podcast de este programa, que es una sección, digamos, habitual de Otro Día Perfecto, y también Rocumentales, que es la sección de la estrella de este programa, sin dudas. Exactamente, vos no sabés ni de qué te hablamos, ¿no? Cuando hablamos de podcast, de Spotify. Alego demencia. No, ni la más remota idea. Dicho esto, los datos duros para el final. Oiga. Bruno Dolbeco en la puesta en el aire. Sergio Freites en la coordinación y la producción. Mateo Crespo en la conducción. Sentado a mi izquierda, Ricky Durán. Sentado a mi derecha, Facundo Acuña. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por todos. El próximo viernes, capaz, capaz que vienen los Pérez, ¿no? Capaz que vienen los Pérez García. Estamos en eso. Salud, ¿eh? We'll be right back.